expectativo en cuanto a seguridad, porque tenemos ya en 24 o 25 días las patronales en el predio de la Gruta. Contanos un poquito cómo va la organización. Bueno, sí, estamos en toda la parte organizativa de lo que va a ser las fiestas patronales, en donde todavía están ítems a definir, pero ya estamos en el marco de la recta final en todo lo que va a ser la parte religiosa y artística, ¿no? Perfecto. Ustedes como gestores de cultura, ¿qué es lo que van a aportar a las patronales? Porque la patronal está dividida en varias cosas. Está la peregrinación, está la misa, está el desfile gaucho, pero también hay una acción cultural. Sí, lo que es la coordinación de las fiestas patronales está en lo que es la parte litúrgica y artística, está a cargo de cultura, así que bueno, estamos en la organización con el padre Gastón, y a su vez, bueno, con toda la parte artística y logística, ¿no?, de lo que es una fiesta patronal. Y en cuanto a baile, actuaciones, ¿hay algo ya preparado o todavía no tienen cerrado nada? En realidad sí, ya estamos terminando de definir, ya está prácticamente cerrada la artística, pero bueno, la idea era presentarlo ya la semana que viene en forma oficial, en lo que vamos a tener por la parte de la Agencia Córdoba Cultura, más todos los artistas locales y los ballets que nos van a acompañar. Perfecto. ¿Hay alguno que se pueda nombrar? Y aún prefiero todavía reservarme, porque como te digo, todavía tenemos que terminar de definir, así que por ahí, para hacerlo parejo, estaría bueno largarlo en forma oficial a todos, ¿no? Pero bueno, sí, va a haber dos números muy importantes, que de relevancia, que ya han estado también trabajando en la temporada. Así que bueno, estamos contentos por esa parte, ¿no? Que la agencia, desde la agencia nos han aportado esta parte artística, estamos muy contentos. Bueno, esta gestión la venís haciendo desde hace rato, porque me lo comentaste, justamente nos encontramos el día que vos llegabas. ¿Todo esto va a ser un mismo día, se hace un solo día? Exacto, las fiestas patronales va a ser el mismo 24, donde previamente vamos a hacer el 21, 22 y 23 la parte litúrgica, un triduo religioso que va a ser a las 17:30 el Santo Rosario, a las 18 horas la Santa Misa, y el viernes 23 vamos a bajar con la imagen en la procesión de antorchas hacia la Iglesia de la Merced, donde también se hará una intronización en la hornacina central de la imagen antigua que teníamos de la Virgen Merced, que no, eso quedó vacío, vamos a intronizar la nueva imagen, y la Virgen de la Merced, de la que sale en procesión, le haremos un camarín para que tenga su propio espacio dentro del templo, ¿no? José, obviamente las patronales son súper importantes siempre en el pueblo, pero el otro día Federico Masachesi, subsecretario de Turismo, gestionó y anunció lo del disco de Arado en el Portecelo. Te pregunto, ¿ustedes como cultura tienen un aporte sobre ese festival o nada que ver? Mira, nosotros siempre desde la del área cultura, que es que siempre manejamos la parte artística, estamos a disposición. Todavía yo no tengo cerrado, pero sí sé que vamos a colaborar ahí en la parte artística con esta propuesta de turismo, ¿no? El disco de la cocina, el disco de Arado. Bueno, ahí obviamente todavía está faltando, es un fin de semana largo de octubre, que también está la fiesta del alfajor. Recordemos que mucha gente viene para estos lugares. Exacto, sí, tal cual, así que va a haber un movimiento en el corredor también, ¿no? Porque bueno, hay varias actividades por ser fin de semana largo en los distintos municipios, pero bueno, cada municipio va a tener la impronta y la gente va a tener la variedad de poder asistir a los distintos eventos. José, hace poco empezaron el cierre de algunos talleres. Creo que uno fue el de Mara Hugo, que es uno de los más importantes, no solo de Villa Yardino, sino de todo Córdoba, por la calidad de personas que salen con un trabajo desde el taller de Mara que se hace todos los años. Vos estuviste ahí, contanos qué pudiste ver. Bueno, la verdad sí, muy sorprendido, ¿no? Por como decís vos, como persona, como profesional, como docente, Mara, la verdad que increíble cómo lleva su taller, y bueno, y es uno de los talleres, como ya dijimos, es un taller que es muy activo, que cuando termina ya tiene las inscripciones completas por el tema de esto que de la trayectoria docente que tiene ella, ¿no? José, en el mismo taller a mí me contaban que se habló también de lo que aporta en cuanto a producto y a artesano a la feria, este tipo de talleres que se están haciendo en cultura y algunos también de desarrollo social, como el de cerámica, el de macramé. Está bueno que se impulsen desde el municipio talleres que ayuden a que el artesanato siga siendo una función primordial en este pueblo. Sí, exactamente, o sea, así como es el artesanato, también son las artes visuales, tenemos los ballets, la orquesta, o sea, hay como una amplia variedad. Hoy contamos con el municipio, contamos con 20 talleres donde más de 350 personas asisten, y hay una amplia variedad, y que si nos permite el espacio también podemos seguir agregando, que tenemos en espera unos cuantos talleres culturales, que también está muy, muy importante, ¿no?, tener esta variedad para que la gente pueda asistir, la que tiene la posibilidad o la que le hace por la parte recreativa. Obviamente todo esto está saliendo en un Instagram que ustedes están formando en Cultura. ¿Cómo se llama el Instagram para que lo pueda buscar la gente, José? Nosotros nos pueden seguir por Cultura Yardino, por Instagram o por Facebook. Ahí son las redes que nosotros manejamos y ahí está todo el movimiento donde nosotros presentamos todas las actividades que desarrollamos en el municipio, ¿no? La otra vez te mandé un link donde la provincia está haciendo un relevamiento de artesanos en Córdoba. Vos me dijiste particularmente que te gustaría también hacerlo en Villa Yardino. Es un objetivo que obviamente hay que prepararlo porque no es fácil convocar a gente que a veces es reacia a participar, pero sí está bueno que entre todos podamos aportar, también ver cómo se puede llegar a hacer una planilla, a la gente que no se puede llegar hasta de Cultura, hacerse llegar por medio por WhatsApp. Más o menos, ¿tú tenés pensado cómo se puede llegar a armar algo así? No, bueno, desde la agencia nosotros tenemos... estuvimos organizando, bueno, estuve con la coordinadora de la provincia de todo lo que es artesanía, y bueno, ellos lo que están haciendo ahora es un relevamiento y un mapeo de la zona en toda la provincia de Córdoba, de los artesanos que hay, pero bueno, también es muy importante que hay que tomar conciencia, ¿no?, de tener el registro para tener las posibilidades de poder actuar y que sean solicitados, ¿no?, porque hay muchos artesanos que no tienen la posibilidad, no tienen el medio, y de esa forma está la posibilidad de que poder brindar las posibilidades hacia locales, comunales, municipales, provinciales, nacionales. Pero bueno, previamente debe haber un registro que tiene que cada uno hacer la identificación, ¿no?, como artesanato. ¿Vos podés hacer que aparezca ese link para que la gente se anote en tus dos redes sociales? Porque a mí me lo preguntan mucho, yo no tengo redes sociales, y estaría bueno que la gente que va a acceder ahora a buscar la información de los talleres y todo, pueda acceder. Yo te había pasado dos links. Uno es el de la nota que mandó la Agencia Córdoba Cultura, y la otra es directamente el link donde uno se puede inscribir. ¿Eso es factible hacerlo a través de las redes de la MUNI? Sí, nosotros lo podemos publicar y acceden en forma directa, y si no, por la Agencia Córdoba Cultura. Ahí está el link directamente en el sector de artesanía, el link para el relevamiento de lo que es de la provincia, ¿no? Que bueno, dicho sea de paso, en Villa Yardino hay registrado solo 3 artesanos en la provincia. Exactamente, por eso mismo estaría bueno registrarse. Y obviamente después nosotros, para poder hacer nuestra fiesta del artesano el 19 de marzo, vamos a tener que hacer un registro interno como se hizo en ese 2017 con el Cachi Carranza, que ocupaba el lugar que vos tenés ahora. Qué bueno, durante el verano por ahí es más fácil porque hay más gente para poder hacerlo. José, última pregunta, y ya te dejo porque vos tenés un montón de cosas que hacer. ¿Tenés alguna información sobre la elección del nuevo cadete o vocero de la feria que se llevó adelante el fin de semana en la plaza? La verdad que lo que pude ver es por medio de las notas que se fueron presentando, pero no más que eso. Bueno, José, agradecerte. Bueno, tenernos al tanto de cómo van a ser los preparativos para poder anunciarle a la gente qué vamos a tener en nuestras patronales. Un evento súper importante que, aunque sea un día solo, nosotros lo disfrutamos mucho. Y bueno, y agradecerte que, bueno, ahí te suena el teléfono porque tenés otras entrevistas. Agradecerte que nos haya brindado un ratito. Muchísimas gracias, Un abrazo grande. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Chau.